Sección 9 de canciones, 1921-1924, de Federico García Lorca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Trasmundo. A Manuel Ángeles Ortiz. Escena. Altas torres, largos ríos. Hada. Toma el anillo de bodas que llevaron tus abuelos. 100 manos bajo la tierra lo están echando de menos. Yo voy a sentir en mis manos una inmensa flor de dedos y el símbolo del anillo no lo quiero. Altas torres, largos ríos. Malestar y noche. Abejaruco, en tus árboles oscuros, noche de cielo balbuciente y aire tartamudo. Tres borrachos eternizan sus gestos de vino y luto. Los astros de plomo giran sobre un pie, abejaruco, en tus árboles oscuros. Dolor de sien oprimida con guirnaldas de minutos. ¿Y tu silencio? Los tres borrachos cantan desnudos. Pespunte de seda virgen tu canción, abejaruco. Uco, uco, uco, uco. Abejaruco. El niño mudo. El niño busca su voz. La tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar. Me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. En una gota de agua buscaba su voz el niño. La voz cautiva a lo lejos se ponía un traje de grillo. El niño loco. Yo decía tarde, pero no era así. La tarde era otra cosa que ya se había marchado. Y la luz encogía sus hombros como una niña. Tarde. Pero es inútil. Esta es falsa. Esta tiene media luna de plomo. La otra no vendrá nunca. Y la luz, como la ven todos, jugaba a la estatua con el niño loco. Aquella era pequeña y comía granadas. Esta es grandota y verde. Yo no puedo tomarla en brazos ni vestirla. ¿No vendrá? ¿Cómo era? Y la luz que se iba dio una broma. Separó al niño loco de su sombra. Desposorio. Tirad ese anillo al agua. La sombra apoya sus dedos sobre mi espalda. Tirad ese anillo. Tengo más de 100 años. Silencio. No preguntadme nada. Tirad ese anillo al agua. Despedida. Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas. Desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Suicidio. Quizá fue por no saberte la geometría. El jovencillo se olvidaba. Eran las 10 de la mañana. Su corazón se iba llenando de alas rotas y flores de trapo. Notó que ya no le quedaba en la boca más que una palabra. Y al quitarse los guantes caía de sus manos suave ceniza. Por el balcón se veía una torre. Él se sintió balcón y torre. Vio sin duda cómo le miraba el reloj detenido en su caja. Vio su sombra tendida y quieta en el blanco diván de seda. Y el joven rígido, geométrico, con un hacha rompió el espejo. Al romperlo, un gran chorro de sombra inundó la quimérica alcoba. Fin de la sección 9.